Seguimos acá en la marcha en contra de la reforma laboral, 19 de febrero, y estamos acá con Eugenia, que también está presente, y le preguntamos por qué decidió hoy estar en las calles en este día. Hola, soy Eugenia, trabajo en educación, soy parte del Comité de Solidaridad por Palestina Comarca Andina y del Comité por la Reforma Laboral, y estoy acá con compañeros y compañeras, bueno, para mostrar nuestra posición y nuestro enojo contra esta reforma injusta de retroceso contra derechos de los trabajadores. Hay que estar en la calle, hay que movilizar, hay que mostrar nuestra presencia y no hacer solo una marcha silenciosa, hay que demostrar que no vamos a dejar que pase. Buenísimo. ¿Qué relación encontrás entre esto que planteás del Comité en apoyo a Palestina con una reforma laboral, algo que parece del otro lado del mundo? No, acá no hay fronteras, acá lugares que están alejados, en realidad están más cerca de lo que creemos. Estamos del lado de los pueblos oprimidos, a favor de las infancias, de la autonomía, de la libertad. Eso, creo que no hay mucha diferencia. Si te pones a leer un poco, a investigar, estamos en la misma, somos pueblos. Luchamos por nuestros derechos, nada más. Gracias.